el kit de colaboración significa que no vamos a estar atendiendo, porque los compañeros de la ley 2871, que son la inmensa mayoría del equipo técnico de la Subsecretaría de Adicciones, están siendo precarizados, ¿no? Situación que hemos dado a conocer en reiteradas oportunidades, pero en este momento, digamos, llegó a un punto extremo en donde hemos tenido diversas reuniones con el Ministerio de Salud para que estos compañeros puedan cobrar adicionales, como el adicional sanitario, el riesgo hospitalario, la actividad crítica, que son adicionales que reconocen a los trabajadores como trabajadores de la salud, que implican un reconocimiento histórico y un derecho que han tenido los trabajadores de la salud de reconocer que la actividad es una actividad que pone en juego el cuerpo, que pone en juego la salud mental también del trabajador. Y en ese sentido nosotros creíamos que poder cobrar esos adicionales para los compañeros de la ley 2871 significaba paliar un poco el sueldo, digamos, de alguna manera, hasta que haya una decisión política de fondo, que significa pasarlos a planta, ¿no? De la ley 28, de la ley 1279, que es la ley de salud. Esta situación la fuimos dialogando con el Ministerio de Salud, principalmente con el Subsecretario de Salud, y había el compromiso de que en este mes cobraran las obras sociales. ¿Qué son las obras sociales? Y esto es la gravedad de la situación. Las obras sociales es una coparticipación que cobran los trabajadores de la salud de lo que le cobran el Estado las obras sociales cada vez que un paciente se atiende en un centro de salud público. La prestación de la obra social, luego de 6 meses, se la coparticipa el Ministerio de Salud, una parte, ¿no?, a los trabajadores. ¿Por qué nosotros creemos que eso es una situación que ya no se sostiene y es indignante? Porque esa erogación de dinero es una erogación fija y que se distribuye en la cantidad de trabajadores que haya. Al Ministerio no le significa sacar ni un peso más ni un peso menos. Es una erogación fija. Lo único que significaba era sumar al conjunto de los compañeros de salud, que son alrededor de 87, a ese listado, ¿no? Y que entre trabajadores distribuyamos, digamos, de alguna manera, de manera solidaria, lo que se recaudaba ahí. Bueno, no se lo incluyó a los compañeros y compañeras en ese listado. Las argumentaciones de por qué no se incluyó en el listado son de las más diversas, pero nosotros realmente creemos que es indignante, porque en un sueldo de 9.500 pesos, 10.000 pesos, una suma de 4.000 pesos, por más que sea 2 veces al año, realmente es una suma muy importante. Y más allá de la suma, la simbología de dejarlo afuera nuevamente al compañero y compañera y seguir discriminándolo, ¿no? ¿Hay un acercamiento del gobierno con ATE después de la reunión que tuvieron para defender las cajas provisionales? ¿Crees que eso puede ayudar a tener ustedes una ayuda respecto a esto, a que se solucione este problema? Sí, nosotros creemos que el acercamiento, digamos, del gobierno es un acercamiento en el diálogo y en coincidencia con un punto concreto, que es la defensa de las cajas. La realidad es que nosotros estamos dispuestos al diálogo. Como contaba yo recién, estuvimos hablando con el subsecretario de Salud reiteradas veces, hemos hablado con el subsecretario de Adicciones reiteradas veces. Tenemos disposición al diálogo. El tema es que con la disposición al diálogo aparentemente no alcanza. Nosotros estamos realmente indignados y quiero que esto se ponga en el punto justo. No es porque nosotros nos gusta protestar. Realmente la situación es muy acuciante de los compañeros profesionales, en donde realmente muchos compañeros están pensando en irse del sistema público. Y eso implicaría perder personal capacitado, que hace años que trabaja en la problemática, y realmente muchos muy jóvenes.